El guagua de Troilo no quiere arrancar. Falta envido, truco, chiste, nazi. 15:38 en la Argentina, estás en la 106.1. Allá por 1988, Todos tus muertos lanzaban Gente que no. Y escuchó el final, ¿no? ¿Querés ser policía? ¿Querés ser policía? Yo no. Tremendo. Dicen los gobernadores, no discutimos las medidas, pero sí su financiación. Porque no se puede disponer de lo que no es propio, ¿eh? Y bueno, Huguito Pasaragua estaba en la mesa, ¿no? Y se debe haber puesto cara de uy, mirá, de lo que me acabo de enterar, ¿viste? Que hace una semana no lo manejaba. Tienen que reponer el dinero que nos... Esto la verdad que me resulta gracioso, ¿no? Dicen los gobernadores, tienen que reponer el dinero que nos sacan. Como si no supieran que se lo están sacando y como si no estuvieran direccionando el gasto hacia ellos. ¿De dónde te lo van a reponer? Y además, yo voy un poco más allá, ¿no? Porque tendemos a olvidarnos de que hay algunos parámetros económicos que no manejamos. Y algunos me preguntarán, ¿pero de qué estás hablando? ¿Se olvidan del Fondo Monetario Internacional? ¿De nuestro socio número uno, que tiene personas sentadas en el Banco Central, en el Ministerio de Economía? Tienen una oficina dentro del Ministerio de Economía. Y vos, cuando tenés una oficina del Fondo Monetario Internacional dentro de tu Ministerio de Economía, ¿sabés qué significa? Que cualquier papel que conlleva una decisión, antes de refrendarse, tiene que pasar por esa oficina. Y ellos te tienen que decir si es viable o si no, porque ellos ponen la guita. Y cuando a vos te ponen la guita, para que vos te manejes, ¿de quién pensás que dependés? ¿De tu propio destino o de aquel que se quiere asegurar que le devuelva la plata? Porque, insistimos, es muy fácil jugar con la guita ajena. El problema está cuando el dueño de la guita se sienta delante tuyo y te lo señala, ¿no? Y te dice, flaco, jugás con la tuya, con la mía no. Y estás jugando con la mía. Y resulta ser que por ese lado también ganaron algunos enemigos insospechados, porque hasta ahora el Fondo Monetario Internacional fue socio, claramente. Pero en esta no lo consultaron. No lo consultaron. Y si bien las cuestiones se manejan políticamente, yo siempre te digo que los gestos, la gestualidad de la política es muy importante, ¿no? Porque todos son políticos, pero todos te hacen guiños o te muestran una mueca de enojo. Más allá de las palabras, las acciones son las que importan. Y resulta ser que ahora, ahorita nomás, esta semana, tenía que venir una misión del Fondo Monetario Internacional, más allá de las oficinas que ya tiene, ¿no? O sea, te viene un director del fondo que se junta con su gente de la oficina, analizan técnicamente lo que vos hiciste y te dicen, te dan la palmadita en la espalda, te dicen está todo bien o te dicen está todo mal. ¿Y para qué sirve esto de que está todo bien o todo mal? Bueno, por un lado, por el famoso riesgo país, ¿no? Donde te dicen que hiciste las cosas mal, agárrate, porque empiezan a subir todos los parámetros que a vos te ponen frenético. Y por el otro lado, que es quizás el aspecto más sensible, es que se le está acabando la guita a este gobierno. La guita que ya le adelantó el Fondo Monetario Internacional. Pero le quedan todavía 5.000 y pico de millones de dólares. Que por supuesto el fondo te los da si estás haciendo bien los deberes. Si no, adivina que te empieza a dar vueltas. Sí, no, pero ¿sabés qué? Vamos a esperar, mirá, vos tenés que mejorar este número, cuando lo mejores yo te lo doy, mientras tanto yo te observo, etcétera. ¿Y sabés qué sucedió? No viene la misión del fondo. Van a esperar unos días más. No sé si estás entendiendo, no sé si tenés la capacidad de leer entre líneas y de observar la gestualidad política, nada más y nada menos, de quien te tiene que dar la plata para que vos puedas sostener, por ejemplo, el famoso valor del dólar que se te escapó porque en un día de locura arrancaste diciendo, no, ¿sabes qué? Tenemos que castigar a los argentinos y ponemos el dólar a 55, pero después se te fue a 63. ¿Usted me está queriendo decir que está corriendo riesgo la platita para la campaña de octubre? Mira, yo creo que están analizando de qué forma, si es que pueden, seguir ayudando a este gobierno, más allá del propio gobierno, ¿viste? Que de golpe está tomando medidas absolutamente en contrario de lo que el fondo les impone. No te olvides que estamos en medio de un ajuste, ¿no? El famoso ajuste fiscal, que tenemos que mostrar los números que no existen, pero que de alguna manera hay que mostrarlos. Porque, ¿te acuerdas que yo te decía que la carta de renuncia, que parecía una carta romántica entre dos amigos, de Duhomle a Macri, y Duhomle le decía, entre esas cosas buenas que hemos hecho, hemos contenido y llevado al punto comprometido con el Fondo Monetario Internacional los números del ajuste fiscal? Y resulta ser que cuando vos, que me estás escuchando, no como Majul, ¿te acordás que no podía manejar la planilla de Excel y había hecho una mala comprensión de los números económicos del país? Este humilde comunicador social que te está hablando, bueno, parece ser que entiende mejor que Majul las planillas de Excel. Y cuando yo fui a mirar algunos aspectos numéricos de cómo se tomaba este déficit fiscal y cómo era que cerraban los números, me di cuenta que faltaba una columna. Yo me di cuenta que faltaba una columna. Y sí, la columna era ni más ni menos que lo que le estamos pagando de intereses y capital al Fondo Monetario Internacional. Casi nada, ¿no? Casi nada. No, pero eso no es importante. No, eso no forma parte del déficit. O sea, lo que vos debés, la parte más importante y más pesada de lo que debes, no entra en el déficit, ¿viste? Entonces, claro, si vos le sacás, le manoteás 20 mil millones de dólares a tu déficit, y capaz que te cierran los números, ¿viste? Ahora, no es porque vos no los pagás, vos los pagaste, lo único que no figura en la planilla. Bueno, de esa forma, y obviamente que el Fondo Monetario Internacional no desconoce esto, ¿eh? A ver, pero era la manera de ayudar a decir, mira, te largamos estos 6.500 millones de dólares para que vos puedas seguir respirando en función de que llegues a octubre de la mejor forma posible. Ahora, eso era una cuestión. Que a esa cuestión vos le agregues, de buenas a primeras, 40.000 millones de mangos más, sin consultar, ya es otro panorama, ¿viste? Difícilmente aceptable para un fondo monetario que a nivel mundial te dice, no, flaco, vos tenés que tener los números contenidos, y de golpe saltaste con decir, no, ¿sabés qué? Es hora de que yo le brinde alguna posibilidad al pueblo argentino de que respire dos meses. Pero la cuestión no termina ahí. La cuestión es que gran parte de esa plata ni siquiera la pone el Estado. Y se sienta y te dice, la tenés que poner vos, la tenés que poner vos, la tenés que poner vos, y decide por todo el mundo. Y bueno, ahí es donde se arma el grave problema, un problema magnífico, ¿viste? Porque por un lado el Estado, que está buscando la forma de transformar ese 15% de votos que tuvo de diferencia con el Frente de Todos y convencerte de que te equivocaste en ese voto. Claro, para que demostrarte que vos te equivocaste, te tienen que mostrar algo. Y ese algo hay que pagarlo, ¿viste? Y como ellos no pueden decirle al fondo que gastan más de lo que deberían gastar, entonces que gasten otros. Nosotros asumimos una parte del costo, pero la mayor parte del costo, que la paguen los gobernadores, que la paguen los empresarios, que la pague Dios, ¿viste? Pero que la pague otro. Y claro, tuvieron una catarata, de gente que elevó la voz diciendo, mirá, no, esto no se puede hacer. y se reunieron los gobernadores que acaban de sacar un documento que políticamente dicen, bueno, nos vamos a sentar a dialogar, pero ¿saben qué? Si no aflojan el tranco, nos vamos a presentar ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Hay otros que ya se presentaron ante la Corte de Justicia Suprema de Justicia de la Nación. Las provincias de Río Negro y Neuquén, por ejemplo, que obviamente ven afectados en esto de el famoso congelamiento de los combustibles. Uno siempre tiene que mirar la radiografía completa, ¿no? Y en el precio de los combustibles, obviamente que ganan las empresas que después te castigan, porque si dejan de ganar echan gente, pero por otro lado, las empresas le pagan un impuesto a las provincias que se llaman regalías, y que son la fuente de ingresos más importante que tienen las provincias petroleras. Es más, descansan en eso. Obviamente, cuando te dicen vamos a congelar el precio de los combustibles mientras todos los costos te siguen aumentando, los tipos ponen el grito en el cielo y lo que dicen es, flaco, me estás afanando, y le ponen número, 5.700 millones de dólares, 6.000 millones de dólares, y yo con esto no le puedo pagar el sueldo ni a mis empleados siquiera. ¿En qué va a terminar todo esto? Porque, a ver, vos pusiste cuatro medidas, de esas cuatro medidas hay tres que ya van a la mesa de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. ¿Vos te das cuenta que algo no funciona? Porque cuando vos tomás este tipo de medidas, antes de tomar las medidas, vos te tenés que sentar y dialogar, consensuar, llevar adelante una decisión conjunta entre quien toma la medida y el que la va a sufrir de alguna manera, ¿eh? Esto no se hizo, y adivina a dónde están destinadas a terminar estas medidas. ¿Cuántos paquetes de medidas este gobierno te anunció y a las 24 horas resulta que habían dejado de existir o habían dejado de tener sentido porque eran impracticables? Esto está destinado a lo mismo, ¿eh? y peor, porque nos han puesto a cada uno en su propio puesto de combate, gobernadores contra gobernadores, gobernadores contra el Estado Nacional, empresarios contra el Estado Nacional, con presentaciones ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. No vamos a ningún lado. A ver, yo quiero que te enteres de una vez por todas y que entendamos que es necesario el plan B que el gobierno dice no tener. Es necesario. Es absolutamente, ¿cómo te puedo decir? No encuentro palabras. Es esencial. Es esencial porque si no, no tenemos destino los argentinos. No lo tenemos. En medio de un gobierno que está preparando, a la vez que te dice, te voy a bajar el IVA a 4 puntos de los alimentos, que a vos no te va a llegar. Olvídate, no te va a llegar, ¿eh? ¿O qué empresario te va a bajar el precio? Ninguno. Sobre todo porque no te sentaste con el empresario primero. Y estos 2.000 pesos que van a terminar en tu bolsillo, y que por supuesto los estoy castigando a los jubilados, y que total, los viejos que se sigan muriendo, si es a quien menos le ponemos el micrófono. Bueno, estas medidas no van a ningún lado, pero intentan mostrarte un aspecto humano que este gobierno no tiene. No tiene. Y como no lo tiene, no le sale bien, no le cabe, no encuentra la forma. Porque por detrás, ayer mismo yo hablaba con la diputada nacional Cristina Brites de los embates que en este preciso momento y con todo en contra en el Congreso Nacional están haciendo para meter como sea la ley de reforma provisional para volver a castigar a los jubilados que ya no pueden más. Y la famosa modernización laboral, que no es ni más ni menos que una flexibilización laboral que a vos te deja cada vez más desnudo respecto de tus posibilidades de laburo, de tener un sueldo digno, de tener los derechos que supimos conseguir y conquistar hace como 70 años. ¿Viste esta gente que te dice no hay que volver al pasado? Y estos son los que te empujan a volver para atrás. Pero no de palabra, de hecho lo hacen. La palabra se la ponen en el bolso al otro, pero los que lo hacen son ellos. Y insisto en que tenemos que pensar los argentinos, porque resulta que después vos tenés la boletita corta para votar a los diputaditos nacionales, que resulta ser que todo daba lo mismo, aunque hoy ya no, porque te manotearon 4.000 millones de pesos, ¿eh?, del próximo pago de salarios de los funcionarios y empleados estatales de la provincia de Misiones. Ahora, estos diputaditos nacionales son los que le votaron esas leyes a Macri. Y ahora cuando entren y presenten las nuevas leyes, ¿a quién van a votar? ¿Cómo van a votar? ¿Vos te das cuenta de la responsabilidad que te cabe? Porque las van a pasar las leyes, ¿eh? Las van a pasar. Las van a intentar meter a toda costa, porque es una obligación ante lo cual ya se han comprometido, por ejemplo, ante el Fondo Monetario Internacional. Entonces tienen que hacerlo. Y estará en nuestros representantes iluminarse, tener el criterio político suficiente, tener la valentía suficiente para aguantar los embates, el lobby, la rosca que van a sufrir para sacar estas leyes que no son en absoluto beneficiosas para el pueblo argentino. Te cuenten lo que te cuenten. Date cuenta que estamos transitando un periodo importantísimo, fundamental, donde tenés que tener más claridad que nunca, donde tenés que tener más convicción que nunca y donde deberías tener más información que nunca. Que por supuesto, como siempre digo, no la tenés. Y fíjate vos cómo no la tendrás, que en medio de todo este desastre donde cada uno no sabe ya cómo hacer para morfar mañana, resulta ser que le dan un contrato a un periodista amigo de ellos, obviamente, de 10 millones de pesos para que te cuente a vos esto de que la reforma previsional está fenómena, que la modernización laboral es poner a la Argentina dentro del mundo como corresponde. A ver si nos avivamos cómo funcionan las cosas. Y vamos a cortar ahí, ¿eh? Porque, bueno, siempre hay un mañana y tenemos que pensar en ese transcurso a ver cómo hacemos dentro de un rato y mañana, para ver si somos un poco más lógicos, para ver si nos damos cuenta que no es necesario matar a un tipo porque es sospechoso, para ver si nos damos cuenta de que lo que a vos te falta se lo está llevando otro, y que acusan a un tercero, y que, a ver, todas estas cuestiones que venimos hablando, y que obviamente no vamos a dejar de profundizar, porque mañana seguro que nos sorprenden con alguna que otra cosita nueva, ¿eh? Muchísimas gracias a vos por estar del otro lado y escucharnos, bancarte todo lo que te tiramos, que no es poco. Muchísimas gracias, Oscar Mauricio, por tu trabajo, estupendo como siempre. Está bueno recordarle a la gente que ahora queda el programa colgado en la página, ¿no? Si no me equivoco. Sí, sí, sí. A partir de ahora usted entra a Red Misiones. Dentro del portal, arriba, bien arriba, tiene el inicio. Y pegadito tiene la sección ¿qué ves cuando me ves? ¿Sí? Estupendo, un lujo. Ingresa a ese link directamente, ahí donde dice que ves cuando me ves, y tiene el programa de ayer, que ya está colgado, seguirá el de hoy, y con el transcurso de los días se van a ir agregando los programas anteriores. ¿Sí? ¿Vos querés decir que si alguno que escuchó quiere amargarse en otra hora puede volver a hacerlo? Puede hacerlo. O si, como yo digo, bueno, se nos ocurre a través de la información que tiramos y del análisis que hacemos, que alguno abra los ojos de alguna manera y quizás pueda compartir con un tercero, ¿eh?, de estos que no ven la realidad ni a palos, y que quizás estas humildes palabras puedan entrar por alguna ventana y poner en discusión algunas cuestiones importantes. Exacto. Inclusive, usted está, cuando entra a la sección de ¿qué ves cuando me ves?, abajo de todo tiene la opción para compartir, ya sea por WhatsApp, por Facebook, por Messenger. Sí. Buenísimo, buenísimo. Y no fácil. Cobramos los 10 millones de pesos que cobra este periodista, ¿eh? No, para nada. Ni ahí. Bueno, será esta mañana si Dios quiere, si el dólar te lo permite, si San Lelis del Banco Central también te permite vivir un día más, si el Fondo Monetario Internacional se decide a mandar la misión que le otorgue otros 5.000 millones de pesos, si los gobernadores se ponen de acuerdo en aceptar de alguna forma que financien las medidas que a vos tanto bien te van a hacer por 2 meses, si todo eso sucede, será esta mañana si Dios quiere. Discúlpeme, recuérdeme, ¿cuánto más o menos había en los bolsos de López? 9 millones. 9 millones. 4.000 millones menos tiene la provincia gracias a las medidas de Mauricio. Para mañana te hago la cuenta de cuántos bolsos serían, ¿eh? ¿Cuántos López tendremos en la provincia, me pregunto? Un verdadero placer, como siempre, hasta mañana. ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mente